El anime se popularizó en todo el mundo porque nos supo dar lo que las animaciones norteamericanas no. Y es que si bien Estados Unidos es conocida y reconocida por sus maravillosas series de humor, también es cierto que en lo que respecta a cortometrajes animados más serios, deja mucho que desear, aún ante el público infantil. Todo lo que no encontramos en estas series, lo conseguimos en el anime. Excelentes personajes, excelentes historias y grandes situaciones llevadas de una manera que pueden entretener no solo a los más pequeños, sino a los grandes también. Porque a pesar de que el mercado norteamericano ha intentado resurgir con animaciones enfocadas a personas mayores, lo cierto es que Japón les arrebató dicho mercado por paliza. Y es aquí donde empieza el tema de este top. Todos quienes me conocen saben que he dicho hasta el cansancio que casi nunca se puede tener una gran historia sin un gran villano. Y el anime tiene algunos de los mejores antagonistas no solo de las animaciones en general en todo el mundo, sino de todas las historias también. Abróchate el cinturón porque estos son los 5 mejores villanos del anime según Dross. Número 5. Este puesto lo iba a ocupar Freezer, pero considero que este villano es más interesante. El gran patriarca del santuario. Su nombre es Arles, o al menos eso es lo que nos hacen creer a todos en un principio. Este sujeto es terriblemente misterioso, y no solo porque no es sino hasta el final que le podemos ver la cara, sino porque además inspira temor, y no hizo falta verlo en acción durante los últimos episodios para intuir desde siempre que tenía un poder enorme. Cuando finalmente ocurre la confrontación final, nos enteramos de la verdad. Por años el impostor reinó en el santuario y lo convirtió en un verdadero infierno, donde los estudiantes a caballeros se jugaban la vida durante los entrenamientos. Sanguinario, cruel y misterioso. Movió los hilos intentando asesinar a la diosa Atena incluso desde que era un bebé. Logró engañar a todo el mundo y le faltaron solo segundos para salirse con la suya. El gran patriarca del santuario. Quinto lugar. Número 4. Estoy perfectamente consciente de que en la increíble saga de Naruto ya han salido villanos mucho más fuertes que este tipo. Pero recuerden, no es un top de villanos poderosos, es un top de los mejores villanos del anime. Por eso, Orochimaru no podía faltar. Es muy curioso porque él comparte muchas similitudes con el antagonista principal de la saga literaria Harry Potter, Lord Voldemort. Para empezar, ambos parecen serpientes y ciertamente el animal que simboliza a los dos son las víboras. Ambos son increíblemente malvados y finalmente la similitud más grande. Ambos experimentan con artes prohibidas, uno con magia, el otro con nigromancia y técnicas ninjas, sin absolutamente ningún reparo por las prohibiciones ni las leyes. Orochimaru es un personaje excelentemente construido porque desde el vamos te quedan clarísimas dos cosas. La primera es que es un tipo de sangre fría, capaz de llevar a cabo las acciones más inmorales, atroces y horrorosas. Todo ello sin perder la sonrisa de su rostro. La segunda es que se trata de un tipo increíblemente poderoso, cosa que queda más que confirmada durante su pelea con el tercer Hokage de la aldea de Konoha. De más está decir que la inteligencia de este hombre es altísima y que no tiene ningún reparo, por más abominable que sea, en lograr sus objetivos, aun si se tratase de asesinar niños y usarlos para sus experimentos. Orochimaru. Número 3. El personaje que ocupa el tercer puesto de este top es increíble. Increíble porque cuando lo vemos por primera vez, podemos intuir que está totalmente loco. Pero que eso no te confunda, es alguien sumamente inteligente, sumamente racional y trazó un plan que llevó a cabo con éxito y conmovió al planeta entero. Y siendo que el protagonista de la saga de OVAs donde aparece es nada menos que Alucard, uno de los protagonistas más poderosos del anime, da mucho que pensar que este villano no sea muy poderoso físicamente. De hecho, tiene la fuerza de un hombre normal, no tiene poderes especiales. Podría decirse incluso que está un poquito pasado de peso, pero sin dudas ha sido por mucho el enemigo más terrible en todo el universo Hellsing. Tan terrible de hecho, que destrozó a Londres y mató a millones de personas. No podía ser otro, el único y el indiscutible Mayor Max Montana. Quizá la mejor manera de describir al Mayor Montana es que es un troll. No hay otra forma de percibirlo, sobre todo porque al final estaba perfectamente consciente de que lo iban a matar. Él todo lo que quería era hacer muchísimo daño. Y lo consiguió. La ruina que ocasionó a Inglaterra fue la peor de toda su historia. En vida fue un alto oficial nazi, quien reapareció en la actualidad pues fue reconstruido de vuelta como un androide gracias a un científico. Es difícil listar todas sus cualidades. Genio estratega, genio militar, carismático, simpático, tiene un sentido del humor inmenso y dio el mejor discurso en toda la historia del manga y el anime de manera indiscutida. De más está decir que es un villano terrorífico. Lo que más ama Max Montana es la guerra, y eso lo hace una persona demoníaca. Número 3. Número 2. El puesto número 2 en este top es alguien espectacularmente diabólico. Está más loco que el Mayor Max Montana, pero la historia vuelve y se repite. Este tipo es un genio total. Su coeficiente intelectual es incalculable. Manipuló a todo el mundo y de ser un sujeto que estaba en el fondo de la pirámide alimenticia de poder, pasó a ser la persona más poderosa del planeta. Planeta que conquistó empezando una empresa de cero que se convirtió en una de las corporaciones más millonarias. Planeta al que también, por muy poco, casi destruyó. ¿Por cuál razón? Simplemente for the lulz. Te presento al señor Ova. Por favor, que su aspecto no te engañe. El señor Ova es por muchísimo el troll más grande del anime. Un troll quien, por cierto, te arrolla como si fuera un tren de carga a alta velocidad que de alguna lunática manera te sorprende de espaldas cagando en el baño. No en balde, las primeras veces que lo ves, es el tipo más serio, comedido, buena gente y bonachón del mundo. Cuando revela su verdadera personalidad y te das cuenta de que casi todo lo que ha sucedido fueron maquinaciones suyas, la mandíbula se te cae al suelo. Mientras los personajes principales se peleaban entre sí por el control de una agencia que luchaba contra monstruos devoradores de personas, Ova se estaba preparando para conquistar el mundo y ser a la vez el ser más poderoso. No solo lleva a cabo su plan a la perfección, no solo no te esperabas nunca que él surgiera como el villano principal, no solo es inimaginable pensar hasta qué punto manipuló y jodió a todos los otros personajes, sino además, para poner la cereza sobre el pastel, nos regaló una de las más espectaculares batallas finales del anime. El señor Ova es un artista y un cabrón de proporciones bíblicas. Segundo lugar. Número 1. Esta es una cuestión de opinión personal. El número 1 no está aquí arriba por ser el más poderoso. Está aquí porque, a pesar de ser un sujeto que puede causar terror, no solo por su aspecto físico, sino por lo más peligroso de su ser, que es su oscura pero justa personalidad. Su carisma es increíble, y en lo que al mundo de Rurouni Kenshin respecta, le pateó el trasero a todos los personajes principales, lo que lo coloca como el samurái más fuerte sin discusión alguna. Makoto Shishio. Sufrió quemaduras en la gran mayoría de su cuerpo. Este hombre supo reponerse a ello, levantarse de vuelta y seguir siendo un samurái extraordinario, sin complejo alguno ante su apariencia. Tiene en su poder a guerreros sumamente poderosos que lo siguen fielmente. Es difícil definir qué lo hace tan buen personaje y tan extraordinario villano. Quizá el hecho de que, viéndolo desde cierta perspectiva, Shishio no era realmente un villano. Él solo se opone a la visión de los protagonistas. Por otro lado, al ver con detenimiento esta saga, me he dado cuenta de que Shishio no es solo un tipo extremadamente inteligente, sino además un visionario. Su carisma es por lejos el más grande de todos los personajes en este top. Fue un tipo brutal, pero vio algo que otros no: el futuro de Japón. Su plan fue increíblemente ambicioso. Quería llevar al país por un rumbo distinto al que el gobierno imperante de la época tenía planeado. Él temía a las grandes potencias de Occidente. Él temía que intentaran colonizar a Japón, arrancándola de su modo de vida. Y a pesar de que no vivió para ver esa visión hecha realidad, lo cierto es que la historia demostró que él tenía razón. La batalla final que nos dio duró muchos episodios, que fueron espectaculares. Makoto Shishio dominó la pelea con una claridad absoluta, y al final fue vencido únicamente porque el protagonista tuvo suerte. Por ser un personaje profundo, complejo y extraordinariamente elaborado, por ser muy poderoso, por ser un genio y finalmente por haber tenido la razón cuando todos los otros tenían una visión ridículamente optimista del futuro, él es, en mi opinión, el mejor villano del anime. Si el top te agradó, te agradecería que le dieras pulgar arriba y lo compartieras con tus amigas y tus amigos. Créeme que eso me ayudaría mucho. Les ha hablado Dross y les deseo buen día.